AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Catrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. ...9:42 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 4523-9578... también arroba revista Martia en Twitter y a Martia Revista en Facebook. Es el momento de hablar de deportes. Lucas, no sé qué tenés preparado para nosotros. Que notó la de recién, ¿eh? Sí, increíble, increíble. Bueno, lo más importante del fin de semana, tenemos la posibilidad de que Boca salga campeón. Está a 6 puntos del segundo, faltando 9 puntos. ¿Por qué lo más importante? A nadie le importa Boca. No, vos decís. Así que está la posibilidad, está ahí cerquita, sí. Se juega contra Racing a las 21:30 en la cancha de Racing. Es partido complicado, pero bueno. ¿Qué es lo que se tiene que dar para que Boca salga campeón? ¿Con que gane alcanza o alguien tiene que perder o algo así? No, tiene que perder o empatar San Lorenzo, y si Boca gana ya sale campeón. Perfecto. Si ganan los dos todavía quedaría Boca a 6 puntos de San Lorenzo, jugando, faltando 6 puntos. Claro. Y también está Central ahí también un poquito más, la única diferencia de Central, tiene los mismos puntos que San Lorenzo, pero en la última fecha juega Boca Central. Muy difícil que llegue con posibilidades. Tendría que perder los tres partidos en realidad tendría que perder los próximos dos y perder el último con Central. Una cosa muy difícil que pase, pero bueno. ¿Y San Lorenzo con quién se mide? San Lorenzo se mide el domingo a las 16:10 con Olimpo en Bahía Blanca, con hinchas visitantes de San Lorenzo. Ah, bueno. Ese es el detalle del partido. Y hoy para hoy tenemos Crucero del Norte Independiente a las 21:10, también con hincha visitante, y a las 20 horas Huracán Sarmiento de Junín. También tenemos con hinchas visitantes La Luz Vélez el sábado a las 20:30. Son los tres partidos de visitantes que va a haber hinchas visitantes en la fecha. Hoy trajimos un poquito de ascenso de fútbol argentino. Se están llegando a la final del campeonato, faltan 4 fechas en la B Nacional. El puntero es Atlético Tucumán y el segundo es Patronato de Paraná. Atlético Tucumán va contra Sportivo Verano y Patronato va contra Guaraní Antonio Franco. Y para el ingreso al reducido se clasificarían los próximos, el primero asciende y que reducido clasificarían los próximos 4. Lo tenemos a Patronato, que estaría segundo, a Ferro, el famoso equipo de Caballito, Santa Marina de Tandil y Instituto de Córdoba, que estarían peleando en este momento. Se juega con una semifinal y el que gana asciende. Y en la Metropolitana también tenemos, también estamos llegando al final del campeonato. También faltan 4 fechas y lo tenemos está un poquito más apretado este campeonato. Brando Adrogué, Estudiantes con 73 y Defensores de Verano con 71, un poquito más, y pero, más juntitos. ¿Pero quién o quiénes tienen más posibilidades de lograr el ascenso? Ahí en la Metropolitana, ahí estamos juntitos. Brando Adrogué y Estudiantes tienen 73, con los mismos puntos, digamos, y Defensores de Verano con 71. Esperemos que Estudiantes no sea, por una cuestión... Qué maldad. Clásico de rivalidad con Almagro. Esperemos que no sea, que sea alguno de los otros dos. Me da exactamente lo mismo quien sea el que asciende. Otra de las cosas más importantes del fin de semana, sí, el Mundial de Rugby, así se dice. El domingo estamos jugando a las 9 de la mañana contra Irlanda. Ya por los cuartos de final, el que gana sigue y el que pierde se va a la casa. También del Mundial tenemos los All Blacks Francia y los Springboks contra Gales, eso es el sábado. Y el domingo también juega Australia contra Escocia a las 12, después del partido de Argentina. ¿Nos puede ir bien con Irlanda o no sé, vos qué opinás? Es un partido peleado, nos ha ido bien años anteriores. Sí, nos puede llegar bien como nos puede llegar mal. Es un partido, digamos, que estamos en partido, digamos. No es contra Australia, contra Sudáfrica, contra los All Blacks, que es más complicado. Claro. Pero sí, se puede dar algún batacazo. No tan batacazo, pero podemos llegar a ganar y llegar a las semifinales, como llegamos en aquel Mundial del 2007, que lamentablemente perdimos. Pero bueno, en ese Mundial fue cuando le ganamos a Francia. Exacto. Por el tercer puesto. Entonces, ¿cuándo juegan los Pumas? Así ya lo agendamos. Pumas ahí. El domingo a las 9 de la mañana. Perfecto. Que levantarse tempranito, pero va a estar lindo el partido. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, como un poquito nos quedó un poquito alejados, pero bueno, hubo eliminatorias. Sí. donde no nos fue muy bien, que digamos. Uh-huh. Perdimos contra Ecuador de local y empatamos contra Paraguay. Bueno, ya muchos ya se habló de esto. Argentina no jugó bien con Ecuador y tampoco lo hizo bien con Paraguay. Faltaron algunos jugadores, no es excusa, pero bueno. Pero a ver, ¿cuál es la crítica? ¿Por qué no jugó bien? ¿Qué es lo que vos crees que hizo mal Martino? No, para mí no hubo una idea muy clara de cómo jugar. No se sabía muy bien a qué estábamos jugando, si teníamos la pelota, si no la teníamos, si jugábamos al contragolpe, pelotazo, no hubo una idea muy clara. Y los paraguayos son un equipo muy aguerrido, que si no tenés una idea donde vos puedas tener la pelota y desarrollar un buen juego, si vas a la lucha contra los paraguayos, sí, es muy difícil que le puedas ganar. Claro. Puede ser, pero bueno, al margen de yo escuché algunas críticas interesantes con respecto a la ausencia de Messi. Uh-huh. Que mostraba que realmente, digamos, más allá de, no por la ausencia de Messi, la importancia de Messi. Uh-huh. Pero por la ausencia de Messi, el planteo esto que decís vos, el poco juego que hay en relación a cómo se desarrolla para que Messi se pueda mostrar sus dotes. Evidentemente no es un tema si está Messi o no, sino que evidentemente el equipo no puede construir un desarrollo de juego. Esto se veía, sí. Jugadores que corren 40 metros y la tiran a cualquier lado, como 14 cambios de frente de cancha, tirándolas al lateral. Eso yo no sé si habla tanto de Martino o habla de los jugadores y su poca capacidad de trabajo colectivo. Yo la verdad que no soy obviamente un experto en este tema, pero no hace falta serlo para darse cuenta de que no pueden jugar entre ellos. No sé, o sea, me parece que están muy acostumbrados en cada uno de sus equipos a ser la estrella y evidentemente acá no lo pueden traducir en un juego colectivo, no hacen la fácil, quieren hacer siempre la difícil y además no les sale, porque esa ahí sí, el único que les sale es a Messi. Sí. Se vio mucho de estas jugadas también de correr de repente 30, 40 metros con la pelota de atrás de mitad de cancha contra 4 o 5 paraguayos diciendo, ¿a dónde vas? Pará, volé para atrás, no sé, tocá la pelota. Pero Di María tuvo alguna de esas y nada, un poquito no se entiende, pero bueno, esperemos que podamos resurgir y tener una idea. Y nada más que en noviembre nos toca contra Brasil de local. Uf. Al final en cancha de River. Que esperemos que juegue como en el Mundial Brasil, ¿no? Esperemos que juegue como en el Mundial. Igual estoy de acuerdo con vos, Juli, que era como una cantidad de comilones en la cancha, ¿no? Sí, sí. Que era como, bueno, yo corro solo y yo puedo. ¿Y para qué hay un equipo de 11 jugadores, amigo? Claro. ¿Para que juegues vos solito? Ahí también debe haber un error de Martín igual, porque no los debe estar guiando para que jueguen en equipo. A eso voy, digo. Sí, sí, sí. Falta una idea colectiva. Lo mismo que desde la final con Chile, que se complicó, que no, Argentina no jugó bien. Desde esa final con Chile como que hubo un quiebre o algo y no se jugó bien con Chile, ni con Paraguay, ni con Ecuador también de local el otro día. Acá te están pinchando, dicen que Nahuel Bianchi también es de Almagro y se sorprenden, como si hubiera poca gente de Almagro, no sé. ¿Cómo poca gente? Hay densidad de hinchas de Almagro en este habitáculo. Pasa que en esta radio somos todos de River, es como sorprendente que haya dos de Almagro. Somos seis y dos de Almagro, casi la mitad, es increíble. Está bien. No se puede creer. Para la semana que viene también tenemos Copa Sudamericana, sí, que se sigue jugando. El martes a las 20:45 juega Huracán contra Defensor Sporting. Por los cuartos de final es esto. Sí. River va contra Chapecoense, un equipo brasilero. Que besa mucho. Era fácil. De un equipo brasilero de Santa Catarina y cerca de Florianópolis. Y el jueves a las 20:45 está jugando Independiente contra Independiente Santa Fe. ¿Dónde se juega la Sudamericana, mijo? Juegan todos de local esta semana. Después, ah, bueno. La semana siguiente van a jugar de visitante. Como nota de color, ayer no sé si la vieron, la pasaron bastante en la televisión, un matrimonio fanático de Racing que le puso Lacadé a su hija de segundo nombre. Francesca Lacadé le puso. Vamos, la nota la de color. Cadé. Exactamente. Oh, bueno. No era de Racing, ¿eh? No. No. Los padres son fanáticos de Racing, los dos, el padre y la madre. Así que Francesca Lacadé, nada, lo dejo a su criterio, como dirían. Pobrecita. No sabemos si es un genio o O lo otro. Impresentable. Impresentable. Bueno, ¿algo más, señor Lucas Esbola? No, repetimos, como siempre, el domingo a las 21:30, Racing Boca, el partido más importante de la fecha, que se puede llegar a consagrar campeón. Y los Pumas el domingo a las 9 de la mañana contra Irlanda. Perfecto. 4523-9578, arroba revista Marte en Twitter, a Marte a revista en Facebook. Y nos vamos con La Berizo. Este es un tema que pidió Noelia de La Matanza. La saludamos, La Berizo, haciendo Madrugada. Seguinos en amartia.com.ar.